se va a redefinir en 2026 y la reputación, lo que la gente real dice de uno en sitios de recomendación va a ser más importante que nunca, y esto se debe a que la batalla por la presencia online se va a trasladar de Google al espacio latente de los modelos grandes de lenguaje, es decir, OpenAI, Gemini, Sora, todos estos lugares donde ya se está habitando en el tema publicitario este espacio latente, que es como un mapa dentro de una inteligencia artificial que organiza ideas similares para que queden cerca unas de otras. La inteligencia artificial utiliza estas relaciones para entender patrones y generar lenguaje. Entonces, si por ejemplo, si vendes mochilas, podrías creer que tu mensaje deja claro que tu producto está entre las mejores mochilas para niños, por ejemplo, uh-huh, como lo pudiste haber hecho con el programa de palabras clave con Google, que decía mejores mochilas para niños. Pero sí, como decía Catalina, el lenguaje grande, el generador de lenguaje, no interpreta el mensaje de tu marca como tú crees, perdiste tu plata. Ay, es tan difícil, es bien difícil dar instrucciones. Y si los compradores nunca ven tu web porque ese modelo grande de lenguaje decide que no hay razón para enviarlos allí, entonces vas a tener un problema. Entonces, a aprender ChatGPT. Exacto, instrucciones, a dar instrucciones bien. Ay, Alejandro, tú dijiste que no teníamos que preocuparnos. Y mira, ahora toca convencer a un robot. Predicciones para 2026, viviremos en una era de robots en la internet. Esto quiere decir que... ¿Y si le digo al robot que convenza al otro robot? Exacto. Le digo, ve, ayúdame, tú que te conoces ahí con los tuyos. No, tienes que enseñarle. Tienes que enseñarle a persuadir a los otros robots. Eso, más bien, hablar ahí con el robotcito de uno. Esto nos lleva a que el negocio de Google se va, obviamente, a perfeccionar. Claro. Porque ya ellos tienen Gemini, pero OpenAI muy probablemente se quiera meter en ese negocio de la publicidad. ¿Seguro? Obvio. Se van a meter en ese negocio de la publicidad. Es decir, es probable que... Incluso dice este presidente de la IAB que sean los viajes la primera categoría. Sí, y entiendo el lugar. ¿Por qué viajes primero? Porque la conexión entre lo que un gran modelo de lenguaje te recomienda comprar y lo que realmente compras es muy, muy fuerte. Sí. Entonces, esas son las predicciones. Bueno, primera entonces, convencer al robot. Ya. Esa es convencer al robot y que ChatGPT se meta en el negocio publicitario. La otra cosa que predice, la tercera cosa que predice, que me parece importante resaltar aquí, es que los avances más importantes en inteligencia artificial se van a volver más invisibles. Los agentes de inteligencia artificial efectivos pueden acelerar procesos de negocio hasta en un 50% y los flujos de trabajo potenciados por la inteligencia artificial van a estar en todas partes, con diferentes agentes que aprenden, que se adaptan y que ejecutan procesos empresariales en tiempo real. Entonces, esta tecnología heredada con bases de datos aisladas se va a convertir en el enemigo porque no se pueden ejecutar flujos de trabajo inteligentes sin acceso a todos los datos. La inteligencia artificial se va a adaptar cada vez más a los procesos empresariales y todo este asunto de métricas que durante tanto tiempo ha sido como yugo de grandes empresas va a desaparecer porque la inteligencia artificial va a saber exactamente qué datos sirven y qué datos no sirven. No, toca hacerse amigo. Así es. Toca tenerlo de aliado. Sí. Toca, ya no hay otra manera. Ay, Alejandro. Bueno, gracias. La publicidad va a pasar de ser un negocio de persuasión y se va a convertir en un negocio de predicción. Ya lo es, pero 2025 lo será más que nunca. Es más pragmático. Exacto. No se trata de convencerte. Pero sí toca convencer al robot. O sea, toca saber... Pero al humano ya no. No importa. ¡Uy! Es decir, tú tienes que darle las instrucciones claras. En este caso podrías traducirlo como una persuasión. Persuadir al robot de que convenza a otros robots de que lleve al humano a ese lugar. Entonces vas a tener que tener mucho más claro el público y las palabras y la forma como hablas con esos robots. ¿Y esos robots van a funcionar mejor si tienes planes pagos? ¿Premium? No sé. ¿Te dará más herramientas? No, yo creo que filosóficamente hablando no hay una gran distancia, salvo que el negocio sea tenga unos stakeholders, tenga unos dueños de unos derechos o unos responsables que necesiten ese pago, como los servicios de streaming, como Netflix, como los estudios, como la música y ese tipo de cosas, donde por ejemplo Spotify se ve cada vez más presionada por los grandes sellos discográficos a que acaben con el negocio gratuito. Pero en general lo que vas a seguir viendo de todas maneras en 2026 es un público muy creyente de su habilidad democrática para decidir. Sí. El consumidor en redes sociales va a creer a través de esa gratuidad que es libre de tomar las decisiones, pero en realidad está más esclavizado que nunca. Está obedeciendo. Gran hermano, mira, 1984, otra vez. Sí, sí, sí. Todo sí. Cíclico. Ah. Está bien. Son las mañanas, 103.9 FM. Feliz 2026 a todos. Aquí está Harry Styles, esto es Woman. Harry Styles de vuelta este fin de semana con un video y yo creo que ya el anuncio muy implícito de que regresa. Y gracias a Dios, mira, lo extrañaba. Ya había ¿Cuánto tiempo ya? se demoró? ¿Tres años? Tres años, desde Harry's su House. Último disco, desde su gira, que además fue muy exitosa, lo trajo por Colombia y publicó su primer video en YouTube después de dos años. Es un largometraje que muestra su último concierto de la gira Love on Tour, que lo trajo a Bogotá por primera vez. Ya tiene 3 millones de reproducciones en un poquito más de 24 horas y lo podemos ver con la canción Forever Forever en una presentación en Italia el 22 de julio de 2023 con él tocando el piano de una forma íntima, un traje muy a su estilo, muy Juan Gabrielesco un poco. Ya hacía mucha falta. Yo ya lo había escrito por Instagram. ¿Qué pasaba? Sí, porque tengo una relación, ¿cómo se dice? Parasocial. Una relación parasocial con Harry. Y yo, hola, ¿cuándo vuelves? Deja de caminar con Zoe Kravitz. Sí, bien bonito, ¿no? Sí. Vi el estreno del Forever Forever. Había 92 mil personas conectadas esperando ese anuncio. Además que 92 mil personas esperando. Y yo decía... Él mueve masas, mira. Además que al final cierra con la frase We belong together, pertenecemos juntos, que es un mensaje que ya muchos están tomando como, ¿será que así se va a llamar el próximo disco? ¿Será que tiene alguna pista por ahí que nos pueda dar de más trabajo que viene? Y ojalá, porque hace mucha falta. Sí, sí. Al final del video en YouTube dice We belong together. Ajá. ¿Cierto? Pertenecemos juntos, sí. ¿Será que ese es el nombre del disco? ¿O pues alguna esas cosa? Son las apuestas que hay por ahí en redes sociales. Sí puede ser. No creo que esas cosas sean como tan en vano. Sí. Debe tener algo ahí planeadito detrás. Pues Harry Styles está de vuelta. Este fin de semana lanzó un video que nos dejó a todos esperando. Es muy improbable que el primer trimestre de 2026 traiga consigo un nuevo álbum. Y aquí están los Killers, esto es del Hot Fuzz. Las mañanas de la X 103.9 FM con Brandon Killers. Esto se llama Smile Like You Mean It. Alto, vigilado supertransporte. Oh, eso está muy bueno. Lo del Airband. Sí, claro. Mira. Bueno, hablando de cosas que llegan a su fin, se acaba Jane's Addiction. Eso ya sabemos, no va más. Es un hecho, ya no van más. Y se acaba la pelea que se originó hace un año y medio, dos años, septiembre, en una tarima cuando este energúmeno Perry Farrell se fue a pegarle a Dave Navarro. Bello que es tipo Navarro. Insoportable. Uy, que es Perry Farrell. Y la semana pasada ofreció disculpas, se me comunicaba, lo siento, de verdad, qué embarrada, yo siempre los voy a querer. Y justo en medio de este proceso, pues, el Tribunal Superior de California, Condado de Los Ángeles, desestimó las demandas de Farrell y sus compañeros de banda. donde pues aseguraron que ya no va más, decidieron unilateralmente que sería mejor no continuar con estos pleitos porque las demandas eran grandes. Navarro y el resto estaban reclamando $10 millones en daños, así como que Pharrell cubriera todas las facturas pendientes derivadas de la cancelación de la gira. Mucho dinero de por medio. Por el otro lado también había una contrademanda, así que se sentaron y dijeron, esto nos va a salir caro. Negociemos. Negociemos y lleguemos a la paz sin gastar tanta plata. Y eso pasó. Ya. Se dieron un abrazo. No creo que se hayan dado un abrazo. Yo creo que eso ya quedó más... ¿fracturado? Sí. Pues no sé, a menos que tengan el don del perdón. Pero yo creo que ya... Lo dudo mucho. Sí, no. Es bien complejo. Así que, sí, la banda no va a volver. Eso sí quedó ya fijo. Pero las demandas también llegan hasta ahí. Entonces no van a tener que contrademandar, ni perder plata, ni pagar abogados. Ya llegaron a un acuerdo. En noticias más recientes, el boxeador Anthony Joshua ha salido ileso de un accidente de tránsito en Nigeria, donde estaba vacacionando luego de haber ganado una pelea contra el influencer y youtuber Jake Paul. Fue el que le rompió la mandíbula, ¿verdad? El que le fracturó en dos pedazos la mandíbula al famoso youtuber e influencer estadounidense. Joshua fue el único sobreviviente de un accidente en Lagos, en Nigeria. Sí. Esta mañana que se está reportando a través de las noticias, las otras dos personas con quien iba resultaron muertas, fallecieron. Fue un accidente. Un carro que chocó con otro, seguramente a gran velocidad. Y pues, él tiene 36 años, hay algunas imágenes en donde lo ven, pues, bastante lastimado, pero sí fue la única persona sobreviviente de este accidente. Sí, es noticia de última hora en estos momentos, en las mañanas de la X103.9 FM. Anthony Joshua, ileso después de un accidente en Lagos, en Nigeria. Aquí está Teddy Swims, esto se llama Bad Dreams. Estas son las mañanas, 103.9 FM, la X más música.com. Love Me Not, The Raven, Lenei, en las mañanas de la X. Cerramos el año hablando mucho de inteligencia artificial en la música, pero curiosamente uno de los videos más virales en TikTok en las últimas dos o tres semanas es de un humano tocando una guitarra destemplada en la mitad de un campo de trigo. Una guitarra que se ha vuelto el santo grial de grandes guitarristas como John Mayer y la que llaman el riff de guitarra más importante de 2025. Un peladito de 19 años se parcha en un maizal a tocar una guitarra cual campesino de comienzos de siglo XX. Y lo que ha salido es un video viral que, repito, tiene a los guitarristas más importantes de rock del mundo salivando de envidia por no haber sido ellos quienes produjeron este sonido. Aquí está. Este es el viral de final del año. Este niño se llama Hudson Freeman y esta canción se llama If You Know Me. Escuchen esto, es una preciosura de canción. La canción se llama If You Know Me de Hudson Freeman. Y mucha gente llegó a ella porque John Mayer estaba muerto de la envidia. Y reconoce su envidia. Claro, decía, ¿cómo no hice yo esto? Yo cómo no hice este riff de guitarra. Está bien, está linda. Es súper chiquito, ¿no? Es un niño. Sí, es un peladito. Es un peladito. No tiene producción, no nada. Tiene nada, no tiene máquinas, no tiene nada. Él ahí con su guitarra. En un maizal. Y su bigotico. Y su bigotico. Sí. Se dejó crecer el bigotico. Bien, es linda la canción. La canción es original de él. Claro. Bueno, pues... Le mostré eso a mi hija y me decía, ¿cómo hace eso? Y es que es difícil. Se queda mirando como... No, pues es que lo que te digo, las cuerdas las de manos. La guitarra están súper destempladas, súper sueltas y Silvana me decía... Sí. Y Silvana me decía, pero ¿cómo, ¿cómo lo logra? ¿Qué es esta cosa tan impresionante? Es un lenguaje que solo hablan músicos. Exacto, gracias, porque tú me dices y yo, ¡ay, tan bonito! Sí, todo. Solo los músicos hablan ese lenguaje como de... Pero como... ya cuando uno escucha eso y ve el detalle, sí, las cuerditas se ven súper desamarradas. Sí, claro, están súper desamarradas y además hay un ASMR, sí, un todo. Factor ahí satisfactorio auditivo que consiste en que el tipo está a la intemperie, la letra que pone de la canción es al estilo de bandas de metal. La tipografía, sí. La tipografía es toda metalera y el tipo está en serio en un maizal y se oye de fondo el sonido todo. De las chicharras y los sapos. Entonces es súper campesino todo. ¿Está de gira? El video lo publicó para contar que va a estar de gira en Chicago, Minneapolis, en Kansas, en Nueva York. Ay, muy chévere. ¿Con qué micrófono lo habrá grabado? Porque eso es que se entere el, no sé, un iPhone, que se entere un DJI. ¿Qué micrófonos usó? Sí, claro. A ver, voy y lo contrato. Lo orgánico, Alejandro. You'll be singing the tunes. Bueno, ese es uno de los virales para ir cerrando este 2025 que cierra con Drake nuevamente ganando, triunfando como siempre a él, a pesar de todas las pestes que le echaron al comienzo del año, no le importa porque es el artista que más se reprodujo en Navidad. Sí, en Spotify con más de 40 millones de reproducciones, 40 millones, Alejandro. Él también tenía una canción navideña, hizo una transmisión que se llamó Christmas with Drake y estuvo con los fans y estuvo hablando y tuvo por ahí, recaudó $800,000, pero ya haciendo números es el artista más escuchado en Navidad. ¿Quién escucha a Drake en Navidad? Ahora, 250 millones de gringos. No sé, me quedan mis dudas. ¿Se acuerdan que hace como un mes larguito hablamos de una demanda que puso el primo de Snoop Dogg contra Spotify diciendo que los números de Drake estaban, no eran reales, que había mucho streaming falso? Sí. Yo quiero creerle a Drake. Él es como nuestro Pastor López. Lo escuchan en diciembre, seguro. Y así le dicen, ay, póngase algo alegre para bailar y ponen Drake. Ponga Drake. Seguro sí. Es muy probable que... Que esté ahí que hace sopladito. Que hace mucho rato Drake tenga los bots acompañándolo, pero es lo que decíamos hace un rato. Si los bots no te están leyendo, los humanos no te van a leer. Tal cual. Entonces está bien hecho. Exacto. ¿Sí? Simplemente un adelantado a su tiempo. Y seguirá siendo pantalón para tiendas. El año que viene hay que comprar muchos bots, amigos. Ah. ¿Y serán baratos? No, son muy baratos porque los bots comprados no son tan... Pero si no son comprados, entonces, ¿cómo son? No, hay que invertir más tiempo que dinero en el entrenamiento de los bots. Porque te puede salir muy bien la compra de los bots, como le pasa a Drake, que tiene además un producto supremamente claro, supremamente direccionado, con una producción ya determinada y con unos seres humanos convencidos de que la música que hace está atendiendo sus necesidades y resolviendo unas inquietudes o unos problemas o unos placeres, qué sé yo. Pero... si tú no tienes tan claro ese mensaje y compras los bots, te van a sancionar, te van a bloquear tu cuenta, te van a decir no tomen literalmente mi consejo de compren bots, porque después dicen, ay, mire, me cerraron la cuenta de Instagram por culpa suya. Estoy en la cárcel. Sí. Ahora estoy en la cárcel de los bots. Por culpa de Alejandro. Ray con Famous Again. Tone of Famous a Gun de Addison Rae en las mañanas de La X. La palabra de hoy es querofobia. Querofobia. ¿Miedo a qué? Miedo a ser feliz. ¿Existe gente? Existe gente que tiene miedo a ser feliz. Pero yo sí creo entender por qué. La querofobia es una fobia que se produce porque la gente siente que al sentirse muy feliz... Va a pasar algo malo. Va a pasar algo malo. Ah, un poco sí. Así no nos riamos tanto porque nos va a pasar algo malo. Exactamente. Sí. Esa es la querofobia, la palabra del día de hoy. No sufran de querofobia. Sí, mira, no. Dicen que es rechazar eventos divertidos, sentir culpa por disfrutar o sabotear oportunidades de bienestar debido a traumas pasados que asociaron felicidad con dolor. Entiendo un poco, pero no, disfruten. Disfruten. Sí, ya. Disfruten, pero no se coman crudo el pernil. Sí. Para que no les pase lo de Silvestre. Para que no les pase lo que le pasó a Silvestre Angón en la Feria de Cali. Le dio bomi popi. Sí, problemas estomacales. Vea, es que uno come muy mal por estas fechas, mucho. Entonces, por ejemplo, que uno quiere comprar el pernil ahumado de cerdo, entonces uno va a la carnicería y le dan una pruebita. Esa pruebita está cruda. No. Traten de mirar las fechas de todo, más que todo con estos embutidos. Sepan hasta dónde llegan las natillas que tienen este como es de rico. Lactoso. Va a llegar hoy a hacer comida. No, el problema es que no traes. Siempre nos hablas que haces natilla, que haces todo. Que la natilla tengo con que coquito. Hacer una lasaña. Hoy haz natilla y mañana la traes. Dios mediante. Estas son las mañanas. Los hijos de Diddy han anunciado que van a hacer su propio documental. Está bien, están en todo su derecho. ¿Y después que, del documental que hizo 50 Cent. ¿Qué tal que sea buen padre? Uno nunca sabe. La humanidad es así, Alejandro. Pueden ser muy dañados, pero al mismo tiempo buenas personas. Eso lo aprendí en la sierra. Lindo. Con el pollito. Con el pollito. La Sierra es un documental que habla de grupos paramilitares en Medellín hace mucho tiempo, de muy jóvenes, y uno de estos personajes que estaba hecho para matar criaba un pollito en una... como en una en una caja de cartón. Con bombillo y todo. Y este hombre criminal cogía el pollito y lo ponía así, lo cuidaba y le decía, lindo. Hay ternura en él. Es muy extraño el ser humano. Ya sí. Bueno. ¿Y con quién lo van a lanzar, sabemos? Con Netflix. A Netflix, y es que son la embarrada. Otra cosa que pasó esta semana pasada fue que muchos de los programas de radio de la ciudad de Nueva York se van a volver programas de Netflix. ¿Ah? ¿Y eso cómo funciona? O sea, ¿nos grabamos y eso sale en vivo? Uno de los programas más importantes de radio en la mañana en la ciudad de Nueva York, conocido como The Breakfast Club, liderado por un DJ estadounidense llamado Charlamagne the God, pasa a Netflix. Tengo pregunta, es como si nosotros nos grabáramos mañana, si eso pasa... No sé si eso lo vayan a transmitir en vivo o qué. Lo que he visto es que el Breakfast Club ha tenido mucho éxito en YouTube, mucho. Han hecho muy bien la tarea en YouTube y Netflix los va a sacar de ahí. Ahora, lejos, para que ahora, yo creo que el de YouTube... Tiene que tener mucha plata de por medio, porque YouTube es un monstruo y ahí es donde todo el mundo llega. Decidir salir, bueno no, voy a decir que era un poco como Joe Rogan, pero no, porque él sigue estando ahí. Rogan sigue estando en YouTube, bien, pero porque Rogan tiene un contrato con Spotify. Hace poquito le tocó a Rogan poner al principio, este programa es de Spotify. Así, no, claro. No se paría avisa que es de nosotros. Claro. ¿Y eso en qué ayuda? Es no es el consumidor, como que ni lo ve. No, yo sí creo, pues de todas maneras, cuando tú tienes un programa que estás haciendo 4 o 5 veces por semana y estás moviendo 3 millones de views, alguien va a ver que dice Spotify. Bueno, sí, es cierto. Pero sí, yo creo que le dijeron, ay, venga, ponga que nosotros somos sus dueños. Está bien. Ponga que nosotros somos sus dueños, o sea. ¿Y cuánto dura? ¿Como 2 segundos? Sí, dice, this is an original Spotify podcast, una vaina así. Pero sí, The Breakfast Club, el programa de la mañana de Charlamagne Tha God y DJ Envy, se va de YouTube para Netflix. Ese fue un programa que vi constantemente en YouTube este año. ¿Y bien? ¿Chévere? ¿Te gustó? Sí, pues las entrevistas son chéveres. Me gustan las entrevistas que hacen ahí. Ah, bueno. Y pues los hijos de Diddy. Que lo hagan. Son 7, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, tienen como ser productores. Ahora, ¿con qué plata? Deben tener mucho dinero. Sí. Psst. Pero no, ¿qué dirías? La sola cantidad de plata que debe hacer la familia Puff Daddy. Bueno, sí. De todo. De nuestro amigo Notorious B.I.G. Ah, ya. Con el solo Ready to Die. Bueno, sí. Ahí está la plática. Son las mañanas 103.9. Ahí está Love con Troye Sivan en las mañanas de la X103.9 FM. Hablemos de farándula criolla. Ok, ay, Alejandro. Hablemos un ratico de farándula criolla. ¿Por dónde te vas? Ahí me vamos a hablar de J Balvin. Ok. Vamos a hablar de lo que ha sucedido con J Balvin en su carrera en los últimos 15 días. ¿Qué hizo las paces con Bad Bunny? Bad Bunny. Hasta ahí. Uh-huh. ¿Qué hizo el concierto? ¿Es enloquecedor? Bien. Hizo Ibai. Sí. Hizo entrevista con Ibai. Okay. Llanos. Sí. La otra, ¿cuál fue? Hizo tres cositas. Canción con Bizarrap. Ah, y canción sí. Con Bizarrap. Un vallenato más extraño. ¿Sí? Sí. Es vallenatón. Además que ninguno de los dos. Por no, ahí. Y el beat de Bizarrap es el mismo de las otras 80 colaboraciones. Obvio, que ha hecho. Pues es que, ¿qué se le puede pedir? Y no, y todo normal. Se homogeniza, sí. Todo termina, a la final ese tipo de productos están... De más, ¿cierto? No, tengo una inquietud más que un dato. Por favor, cuéntanos. ¿Cuánto dinero costó todo? Ah, no, pues es que recuperar toda su reputación. Exacto, debe haber costado mucho y eso es un trabajo que viene por ahí de los últimos 4 años dándole porque él ya estaba muy caído. Sí, sobre todo lo de Bad Bunny tuvo que haber costado un dineral. ¿Qué fue lo más caro? Bad Bunny. Sí, sí, aparecer ahí. Pues poner a ese tipo ahí en esa tarima en la gira latina más importante del mundo en 2025 tuvo que costar una millonada. Claro, igual Bad Bunny le dice, es muy chistoso porque si viste que le dice, yo ya te había pedido disculpas hace rato, pero allá usted. ¿Sí? ¿Te falten algo? Yo ya me disculpé, como diciéndole, de esto ya hablamos, cantemos, ya, no más. Sí, sí, fue... ¿Y sirvió? ¿Será que a futuro sirve? Todo lo que pasó. No sé cuál sea el propósito, en realidad. No sé cuál. Pura reputación. Dar de qué hablar era importante también en este momento para los dos, con sus dos giras que han sido muy chéveres, muy importantes. Es volverlos a tener ahí como en el radar. Se volvió a virar la noticia. La gente, ay, no, volví a creer en la amistad. Mejor dicho, ya con esto, que pase lo que tenga que pasar. Pero lo que hablábamos hace un rato y que predecía este presidente de la IAB, de la Internet Advertising Bureau, como parte de sus predicciones, y es que en 2026, aunque esta no es en realidad una predicción, esta siempre ha sido una máxima de la publicidad en cualquier sector, negocio, emprendimiento que lleves a cabo, y es que la reputación hay que guardarla con la vida. Entonces, hay que defenderla hasta la muerte. Ahí lo que me parece a mí difícil es comprarla de nuevo. Buying it back. Comprar de vuelta tu reputación. Puede ser posible, pero me parece muy difícil de hacer. Porque si bien hay una serie de comentarios que validan que el esfuerzo y la inversión en esas acciones publicitarias ameritan... O valieron la pena, no sé qué tanto el público en general cree la vuelta y está dispuesto a regresar o a volver a, no sé cuál es el propósito, volvemos al tema. Yo volver sí a oír música cree. De Balvin va a sacar un disco. Yo sí creo que la gente cree, o en lo que he podido sentir en redes sociales la gente se ha comido el cuento de que es lo más natural. Es un poco lo que pasó con La Perla, el video de Rosalía, y la reacción casi que inmediata de la mayoría de gente versus lo que ves en los comentarios de Instagram, ¿no? En la cuenta oficial de Rosalía de Instagram, todo no hay lindo. Un solo comentario negativo. Todo está curado, todo claro. Está seleccionado. Sí, deja entrar un troll y ya te llena la cuenta de... Pero quienes estuvimos ahí cuando estrenó el video, en YouTube, vimos la reacción sí, masivamente... Negativa de la gente. No, entonces, lo que, volvemos a nuestro tema de lo orgánico, lo robotizado, lo que está teatralizado para construir esta idea y darle vida nueva a la reputación mancillada. Y es